calor. Sábado a la noche, fin de semana. Él dijo, vamos Mariana, los dos iban de la mano, pero se soltaron, habían peleado, y cada uno por su lado, pero él la siguió. La pista, acarició su pelo y le clavó la navaja en el pecho. Y le dijo, yo te quiero. Y en el suelo Mariana quedó con su cara bonita, linda muchachita. De este mundo de mierda voló, la negrada llora con dolor. De mierda.